Iniciamos tercera hora y desde luego con muchísima alegría porque aquí tenemos al amigo Raúl Sogún, que ha visitado Madrid con motivo del Salón del Cómic, y la verdad es que nos trae un montón de novedades, un montón de apreciaciones y de noticias muy jugosas sobre el noveno arte. Y bueno, nos estamos poniendo hasta arriba de bombones, que arriba de bombones también, la sidra, viva Asturias, Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hombre, viva Asturias también, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que viva Asturias, viva el chocolate, viva los bombones, viva todo. Ah, diferencias entre chocolate y bombones. Sí, el chocolate... Eres muy pendenciero tú, eres muy muy verbenero también, hay que decirlo. Sí, sí, hay que ir aprovechándolo, y ya que tenemos hoy distintos tipos, pues oye, hay que ir saborearlos, saborearlos. Sí, sí, sí, qué bien trabajan los suizos este tema, ¿eh? Sí, la verdad es que entre eso y los relojes, pues oye, es todo en uno. Sacando el país. Sí, adelante, oye. Empezaron con los relojes, que si tal, que si ponemos un banco, ponemos una caja de seguridad, y oye, ¿por qué no hacemos chocolate? Sí, pues ya que tenían que limpiar, pues para que no se notara, pues aprovecharon un poquito el tema. Es que, con tanto cantón, ¿verdad? Sí, claro, que había que ocultar las cosas de algún modo, y bueno, pues en la baña, pues aprovecharon un poquito el chocolate, que hay que darle sustancia. Hay que darle sustancia. Hay que darle rentabilidad. Bueno, pues estamos aquí disfrutando con el cumpleaños de la momia, y bueno, pues que... Sí, sí, aparte, que los oyentes hemos tenido hace poquito después del pasaje, el cambio de vendas correspondientes. Sí, sí, ya me... estoy muy afectado, os dais cuenta, ¿no? Me vais... nunca me creéis, ¿no? No. Cuando os digo que está la cosa muy malita. Sí, pero bueno, veamos el lado positivo. Todavía las vendas pasan por la seguridad social, entonces se puede aprovechar. Bueno, ¿cómo ha ido el Salón del Cómic de Madrid? Porque yo me acerqué un poquito el viernes, claro, pues con tanto asunto de la pipa, con tanta firma y con tanta tal, pues al final no pude disfrutar como eso se merecía, porque la verdad es que tenía una pinta impresionante, ¿eh? Pues mira, que te hagas una idea, las colas que se han formado esta tarde para ciertas sesiones de firmas, incluso de guionistas, que bueno, aunque sea una dedicatoria, se suele tardar bastante poco, se cogían horas desde por la mañana, según llegaba la gente sobre las 10, las 11 de la mañana, pues han aprovechado y cogiendo hora para por la tarde. Sí, o sea, por la mañana, sino por la tarde. ¿Y este libro que me has traído, dedicado? Sí, bueno, que hay que dar las gracias a Sergio Bleda, el presidente, es dibujante, guionista y presidente de la Asociación de Artistas de Cómic Español, que además nos ha hecho el regalo de su cómic firmado y dibujado. Muy bien, muchas gracias Sergio, muchas gracias, que además es oyente de La Rosa de los Vientos. Exactamente, es oyente, además nos ha dado un anuario, que es el primero que se edita por primera vez este año, sobre las cifras y el mundo del cómic. En breve esperemos que poder tenerlo en internet. De todos modos, aprovechamos a invitar a los clientes a que se pasen por la web de la asociación, sobre todo porque bueno, una de las cosas que siempre nos han preguntado es qué hacer cuando te gusta el tema del cómic, tienes un guión y tal, pues ahí tienes todas las bases en este anuario aparecido. Y bueno, nos dan cifras muy curiosas. A ver cómo están, adelántanos, a ver. Pues mira, tenemos en cifras, supone que se han vendido, vamos, que se traducen cifras absolutas de 96,65 millones de euros, lo que ha movido el mundo del cómic. Caramba. ¿En España? En España. O sea, 16.000 millones de las antiguas pesetas. Exactamente. Además, tenemos también otro dato curioso. En las bibliotecas de la provincia de Barcelona, por ejemplo, durante el 2005 se prestaron 288.679 cómics, que supone casi un 10% de todo lo que se prestó en las bibliotecas de Cataluña. O sea, un libro de cada 10. Ya es cómic, ¿no? Ya es cómic en las bibliotecas. De Cataluña, que también se puede extrapolar, ¿no?, al resto del país, yo creo que sí, ¿no? Sí, poquito a poco ya se están formando grandes bibliotecas, cada vez hay más. Ahí se surten, ¿no?, los lectores, ¿verdad?, que a lo mejor no le llega el presupuesto para comprarlo todo. Exactamente, también es un gran gasto. Solo tú y otros dos más compráis todo. Sí, y entre los dos vamos diciendo que se va editando y que no, porque si no... También tenemos una cifra curiosa, se ha editado 2.200 títulos este año, o sea, en el año 2005. ¿Eso es mucho, eso es poco? Bueno, pues de momento ha supuesto casi un 30% más que el año pasado, que el año anterior. Ah, pues eso está muy bien. Está avanzando bastante y bueno, pues también se está equiparando lo que se vende de manga y lo que se edita de manga, que es lo que se edita de cómic americano. ¿De esos 2.200 casi todo es manga o no? Un tercio. Un 31% es manga, un 33% cómic americano. Luego ya el europeo underground anda detrás. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que potenciar un poquito el cómic español. Pero tú, en el asunto del cómic, la cosa está más diversificada, porque claro, con el cine, Escribano, que está siempre el hombre muy, muy enervado con ese asunto. Sí, la verdad es que casi todo es americano, ¿no? Sí, claro. Casi todo es americano porque, bueno, es la gran industria y sobre todo es lo más visual. Aquí, por eso Escribano, claro, el año que viene lo va a pasar realmente mal, porque hemos estado antes cerrando un poquito y, pues, cada mes elegimos uno. Empezamos con Eero con De Fontaine, Febrero tenemos Motorista Fantasma, Tortugas Ninja, Spider-Man en mayo. Realmente va a ser un año, cada mes hay un estreno de cómic. ¿Cómo han vuelto a entrar los niños? Yo lo sé por mi hijo, por el incontenible Alejandro. Que claro, este ya está metido en el universo de la Marvel, en el Spider-Man, luego también con Superman. Ya le tira mucho, se ve que estos niños de ahora que están viendo esas películas pues van a ser lectores de cómic, ¿no? Van a ser poquito a poco, y aparte claro, los padres se están preocupando y se han dado cuenta de que realmente el cómic es una manera muy visual, muy fácil, que no hace pupa. Claro, no hace pupa, y sobre todo, pues bueno, además de darles Mortadelo, les dan un poquito más. Y bueno, el cómic americano, que quizás es con lo que se empieza, luego ya aún crece en van al manga o van a otras cositas, como bueno, por ejemplo uno de nuestros iconos, que es Black Sabbath. Claro, el otro día le compré un cómic de Spider-Man donde viene la ficha técnica, y ya sabe que Peter Parker mide 1,75, que pesa 74 kilos. Sí, la verdad es que dentro de poco... Que se mueve por las paredes, lo sabe ya todo, ¿eh? Sí, sí, pues mira, con eso de que se mueve por las paredes, también ha salido noticia en el periódico El Mundo. Han sacado un libro que se llama La física de los superhéroes. Además, como curiosidad, decimos ahora que hay tanto rollo con el tema de las hamburguesas XXL. Esto es no comer eso, ¿no? No, pues bueno, partiendo de la base de que para poder alcanzar la velocidad de Flash, que son 30.000 kilómetros por segundo, necesitaría comerse 50 millones de hamburguesas, de las XXL. Sí. Con lo cual la ministra, pues supongo que lo prohibirá en breve, sí. Con lo cual tenemos ahí, hay otro dato. ¿Pero por qué quieren prohibir lo que no se puede prohibir, hombre? Si ponen una hamburguesa XXL, pues allá cada uno con lo que se coma, ¿no? Sí, claro, a ver, ¿qué vas a prohibir, hombre? Sí, y el que se la quiera comer doble, pues si se la prohíbe, se comerá dos. Sí, seguramente. Claro. Es que, bueno, el tema de Flash ya se pasa un poco de la media, con lo cual... Este va a 30.000 kilómetros por segundo, ¿no? Exactamente. También, hombre, han sacado datos curiosos. Pues, a ver. Desde que, bueno, pues temas de tierra con Spider-Man en las luchas como Electro, hablan de la física cuántica y de los espacios temporales, realidades alternativas... Y sobre todo el tema de nanotecnología, que últimamente se está hablando tanto en ciencia, pues bueno, en el mundo de los cómics lleva ya cierto año utilizado y están intentando aprovechar. Han sacado ahora un libro curioso y bueno, sobre todo para anecdotario, coger todos los superhéroes que están conocidos, los más importantes, pues mira, y han sacado sus padres, sus pros y sus contras. Me estás dando una idea para un futuro top ten, los malos que nos vienen, los malos que vienen. Sí, ¿no? Claro, a ver, ¿qué malos van a luchar con los superhéroes? Porque ya tenemos a Venom, ¿no?, que va a luchar con Spider-Man. Sí, tenemos a Spider-Man, tenemos también a Mephisto contra el Motorista Fantasma. Claro. Y bueno, lo que pasa es que también con Spider-Man 3, como Veneno ya se espera, aunque sea solo al final 2 segundos, una de las cosas más curiosas, están esperando a ver qué papel hace Bruce Campbell, el de Evil Dead, a ver si al final es un enemigo de Spider-Man Misterio o no, o a ver qué papel hace. Es otra de las grandes sorpresas, porque realmente Veneno ya por fin en los foros de internet ya se ha visto cómo es, es prácticamente igual a los cómics, con lo cual, bueno, pues ahí sí va a merecer. Yo ya tengo el muñeco en casa, ¿eh? Sí, ya lo hemos preparado. Sí, entonces, sí, bueno, con la lengua y todo ahí, con la chepa. Mientras no nos toquéis pasarnos a nosotros el oído, pues oye, todo iba bastante mejor. Bueno, ¿y qué grandes firmas han dado cita en el Salón de Madrid? Bueno, pues hemos tenido desde los clásicos, Purita Campos, Carlos Jiménez, que han estado allí, otros los clásicos, Carlos Pacheco, ha estado presente un año más, novedades del salón ha sido Pascual Ferri, que se ha pasado por primera vez, han estado dando charlas sobre, bueno, pues cómo llegaron al mundillo. También hemos estado allí Sergio Bleda, ha estado Carlos Canales seguro que Canales también habrá pasado, supongo que habrá pasado por decir. Con Canales estuvimos el miércoles un momento delicioso en el antiguo casino militar de Madrid. Bueno, en la Casa de los Ejércitos, que eso fue apoteósico ver cómo explicó la guerra carlista en 20 minutos, la resolvió perfectamente. Le faltaron los efectos solo. Sí, sí. Pasó diapositivas, nos lo contó todo de una manera magistral. Luego, mañana hablaremos con él de este libro, de su guerra carlista, que ahora ha sacado una edición de lujo, carísima. Pero claro, es que Carlos es así, ¿no? Sí, sí. Sacó solo 1000 ejemplares. Pero bueno, en el caso de los grandes autores que se han dado cita en Madrid, ¿qué ha sido lo que más te ha llamado la atención, Raúl? Lo más espectacular, ¿qué te ha dicho? ¡Caramba, esto! Me ha llamado mucho la atención, sobre todo, bueno, hemos podido comentar un poquito, el anuario me ha llamado mucho la atención, sobre todo por las cifras, el trabajo que tiene. Crecientes. Y bueno, pues el impacto como ha ido creciendo en la comparativa del año 2000, que estaba quizá un poco más pobre, ahora ha crecido bastante más todo lo que se está editando. También el poder hablar con ciertos autores y las colas que se forman, incluso para poder charlar con ellos en las charlas que han tenido de cara al público, las mesas redondas. También me ha llamado mucho la atención la cantidad de gente que se reúne, desde los blogs que nos hemos reunido allí, de los cuales saludamos a gente de Atlo, a la gente de Cosas de Frikis, que hemos estado allí metidos, sino también la cantidad de otakus, que incluso aunque sea salón de cómic americano, que suele ser lo más interesante en el Expo Comic, lo fundamental, hay una cantidad ingente de otakus que se disfrazan, que disfrutan, que además da mucha envidia. Hay que reconocerles que trabajan y te alegran bastante los salones. Los otakus están al alza, pero constante, ¿no? Sí, están al alza constante. Sí, y bueno, pues... Explica un poco qué es un otaku. Un otaku no lo vamos a entender como tema en Japón, que están bastante mal vistos. Sin embargo, un otaku en España es un aficionado al manga. Le gusta su cultura, igual que a la gente de cómic americano. Lo que pasa es que también tiene la característica que está orgulloso y lo muestra. Disfruta sus personajes favoritos, se disfraza, igual que cuando tenemos a Martín disfrazado de Naruto fin de semana, sí, fin de semana, ¿no? Eso es. O sea, un otaku puede ser alguien que viene disfrazado de repente de Naruto. Exactamente. O yo qué sé, o se ha puesto un armazón de Mazinger Z, ¿no? Disfruta las series, incluso. Bueno, la gran ventaja es que se reúnen, tienen bastante imaginación, incluso, bueno, tienen un nivel creativo bastante, bastante interesante. Oye, ¿cómo está el asunto de American Dragon? Que me tengo mucho interés con esto. Sí, bueno, estamos esperando a ver si nos sacan un merchandising, que estamos ahí sí, pendientes. Sí. Y bueno, pues hay que reconocer. Va bien, ¿no? American Dragon. Sí, sí, sí. Hay ciertas series que, bueno, están empezando... ¿Cómo enganchan, eh? Sí, sí, están llamando mucho la atención. Y bueno, también estamos hablando de que lo clásico vuelve a estar en liza. ¿Cómo están los Caballeros del Zodíaco? Los Caballeros del Zodíaco están... Que echan humo, Mazinger Z, sobre todo los clásicos, Dragon Ball, hay ciertos clásicos que se están imponiendo, que están volviendo a pegar fuerte, y otros que, bueno, están ahí, Full Metal, Bleach, Naruto, sí, son grandes referentes que nos están acompañando últimamente, y que, bueno, nos incitan a hacer cositas, más cositas, porque, bueno, el cómic americano tiene mucha temática de merchandising, mucha temática de película. Sin embargo, hay mucha gente a la que todavía le cuesta salir a la calle así. Sí. Luego tenemos otra cosa interesante, que es el tema del cómic europeo, que tenemos una gran ventaja, es la edición, sobre todo el que tiene siempre los autores cerca, es una gran ventaja. Conseguir un autor americano cuesta mucho, sin embargo en España tenemos grandes autores. ¿Y se edita bien, Raúl? En España, lo que se edita en España se edita muy bien. Muy hay bien, que reconocer que gente como está empezando, como es Rosel, como es Kraken, que se está dedicando a hacer ediciones muy cuidadas, de cosas muy buenas, el problema es que hay que darles una oportunidad. Que reconocer pasarse cuando alguien se pasa a la tienda, aparte de coger sus cómics mensuales, sus colecciones clásicas, de vez en cuando echar un vistazo a lo que se edita. Ya por fin llegamos casi a la cifra, un 10% de todo el mercado es español. Hay que aumentar esa cifra porque, bueno, estamos exportando a gente muy importante y sin embargo no se les da la oportunidad de sus propias obras, más fuera de las grandes, sí, de las grandes ligas. Sí. No les permiten editar o por lo menos no tienen la acogida del público que merecen, y luego sin embargo, mira, ha hecho esto también. Sí, sí, sí. Y realmente hay autores muy interesantes que sí, están desaprovechados, no desaprovechados sino poco conocidos, cuando deberían de estar reconocidos por todos nosotros. En Francia, en Bélgica, incluso en Estados Unidos, pues bueno, sientan cátedra, y aquí parece que nos reconocemos y nos hay gente que está trabajando mucho por el cómic español. Sí. Hay que dar una oportunidad. Por eso estos salones, estas expos, son muy útiles, ¿verdad?, para dar a conocer en amplitud pues esta intención, este amor que nos trae Europa. La verdad es que los dibujantes europeos están perfectamente acreditados, considerados, y en estos salones pues se dan mucho más a conocer. Sí, sobre todo porque además te llevas alguna cosa que no se suele tener, y que no te cobran por hacerte un original. Puedes hablar con Azpiri y que te dibuje un mod, por ejemplo, que es uno de los grandes clásicos. Sí. No cobran por ellos, que sin embargo en otros mercados sí ocurre. Solo ocurre en España. Sí. En Estados Unidos sí cobran. En Estados Unidos se cobra porque normalmente los dibujos y todo lo que se hace va directamente a zonas de subastas. Sí. Antes el coleccionismo no se lleva a otros niveles, se lleva a nivel crematístico en vez de a nivel sindical. Exacto, pero hay que entender al autor, porque dice, no, es que si te hago aquí un dibujo, tú lo vas a poner en la subasta al día siguiente, ¿no? Y a la tarde, pues, bueno, claro. Así que toma, te cobro, tampoco es que cobre mucho, ¿no? Depende, bueno, oscilan, por ejemplo, aquí lo sufrimos con Neil Adams, que cobraba 300 euros por un dibujo y era una barbaridad. Pues no es que cobre mucho, cobra muchísimo. Muchísimo. Luego hay otros autores que la media suelen rondar unos 90, pero sí, hasta 300. Neil Adams fueron 300 euros y la verdad es que sí nos dio bastante rabia el no poder conseguir un dibujo original. Sin embargo, por ejemplo, hay otros autores que han estado, que normalmente vienen, firman, dibujan. O sea, Ibáñez no te cobra, ¿eh? Ibáñez no te cobra, Ibáñez te consigue. Carlita Berrocal tampoco te cobra, Carlita, ¿no? Salvador La Roca tampoco cobra, ¿no? No, están ahí, además les enviamos una abrazo muy grande, claro. Me da muchos recuerdos. Bueno, pues ese salón del cómic en Madrid, como siempre, ha sido un exitazo, muy bien, además el público, yo no sé cuántos habrán ido. Pero... Las cifras supongo las sabemos ya la semana que viene. Sí. Y también quiero aprovechar una cosita, que la semana pasada tuvimos una pequeña desgracia, se murió Dave Crocombe, para que la gente pueda ubicarlo, fue el creador de... visual de la segunda Patrulla X, Lobeznos, Tormentas, Rondador Nocturno, nos dejó el sábado por la noche cuando estábamos, además en un momento de programa, nos encontramos por la mañana noticia, y bueno, pues darle un recuerdo, porque realmente nos ha dado una nueva vertiente de cómic, aunque sea americano, dar un pequeño recuerdo por aquí. Bueno, tienes pendientes muchos top, ¿eh? Sí, tengo pendientes un par de tops ahí. ¿Tienes el top de las novedades Navidad? Sí, la de Navidad, vamos a tener un par de cositas ahí que aunque se hayan tratado un poquito de los Spocomic, espero que de aquí a Navidades, los 10 cómics a regalar estas Navidades lo vamos a tener. Vamos a ver, nos queda todavía un par de programas, ¿no? Hasta... Sí, nos queda a Navidad y llegamos. Sí, vale, pues hay que hacer el top de recomendaciones navideñas y alguna cosita más. Y bueno, pues esta sección que es una alegría para todos, la disfrutamos muchísimo, pero sobre todo porque la hace Raulito, al que tenemos un cariño muy, muy, muy especial. Muchas gracias. Bueno, Raúl, pero no te vayas, ¿eh? ni Sole tampoco, porque viene el ser más corrupto de la radio española. Sí, ya hemos intentado, a ver si nos mete una cuñita ahí un poquito. Pero es que no, el maletín me va a ir más a flojo. El otro día le dije, ha estado complicado. ¿Dónde vas, Martín? ¿Dónde vas? Me voy a París. ¿Tú te crees? ¿Qué insolencia? Tiene todavía granos en la frente y me voy a París. Sí, ¿eh? Y no se le ha ocurrido traer una maleta de cómic francés así para poder tener un poquito. No ha habido modo. No, es muy despreciativo, porque además le dije, bueno, irás por lo menos en línea de esta barata, ¿no? Se rió en mi cara. Sí, es que desde que salió con el avión este, con las gafas, tipo Elton John, es el mismo. Va con un avioncito de estos que le cuesta un riñón, pero él se da el gustazo y dice, oye, me gusta comer una crepe, y se va a París. Lo que tiene Raúl, nosotros con bombones el concreto, pillando sí, está visto. Le llaman ya el tiquitaca de la radio española. Bueno, pues Raúl Sogún, nuestra sección de cómic hoy dedicada al Salón del Cómic, y por cierto hay que hacer alguna cosita también con Frank Miller. Sí, rápidamente, porque nos vienen los 300. Vienen los 300, que además ha salido el trailer, también hemos visto ya. Hay gente muy asustada, El problema es que también queremos avisar a la gente que haya visto el trailer, que primero se vea la novela gráfica, porque se están quejando mucho del tema de cómo están hechos los fondos, de cómo están hechos los cielos. Si cogemos la novela gráfica de Frank Miller, está tomado por ordenador, es un efecto más a nivel visual. Y que bueno, una vez que hayan leído la novela y vean de otra vez el tráiler, le cogerán aún más ganas, y la película promete mucho. Pero vamos, no va a ser una película al uso, ¿no? No va a ser una película al uso, no se espere... No es Alejandro Magno ni... No, hay que reconocer que es bastante dura, han tenido que cortar ciertas partes pudendas porque bueno, si no, no se podía presentar en Estados Unidos. Sí. Lo que pasa es que se han metido con una obra bastante, bastante fuerte y bastante fiel, por lo que se ha visto. ¿Cuándo se estrena? Pues se estrena en marzo. En marzo, bueno, en marzo, y la verdad es que va a ser toda una sorpresa, y también hay que hablar de Frank Miller, porque se ha empeñado en que va a hacer Spirit, y está empeñado en ello, y bueno, pues también ahí nos espera una gran sorpresa. Pues ahí haremos también un especial. Hay muchas cosas, hay muchos campos por abarcar en esta sección de cómics. Gracias, Raúl. Un abrazo. Tremendo.